la X. Del 10 al número 1, los éxitos dance que recorren el mundo. Escúchalos aquí, la X Top Dance. Con ustedes, Julio César Soto. Bienvenidos a la X96.5 y a otra edición más de nuestro conteo. Este conteo que les trae lo mejor de los éxitos del mundo dance alrededor del mundo. Cada 8 días tenemos una cita aquí en la X Top Dance para que ustedes se enteren de cómo se mueve la música electrónica en el mundo. La X Top Dance. Arranco por contarles que hay una canción que abandona nuestro conteo, es decir, tendremos un nuevo ingreso, una novedad musical dentro de nuestro conteo. Y por supuesto, como es costumbre, tendremos nuestros tres recomendados para que ahí estén al pendiente. En un ratito estarán sonando y ustedes a través de nuestras redes, a través de Twitter en arroba la X965 con el numeral la X Top Dance, me van contando cómo les parecen los tres recomendados que tenemos para esta nueva edición de nuestro conteo. La casilla número 9 es Fireworks y es la canción que abandona en esta edición la X Top Dance, una canción con Purple Disco Machine que tuvo un rendimiento bastante interesante en nuestro conteo y que pues hizo presencia de nuevo en el mundo de la música después de enloquecer a medio mundo con su Hypnotize. Este fue pues otro hit que se anotó, Purple Disco Machine, Fireworks, canción que despedimos del conteo y le daremos paso así a un nuevo track que ya vendrá a continuación. Arrancamos entonces con las 10 canciones más importantes del mundo dance a través de la X96.5, más música en Cali. Posiciones número 10, número 9 y número 8 para arrancar de lleno con nuestro conteo. Casilla número 10, ahí justamente se ubica nuestro nuevo ingreso de la semana. No hay mucha información disponible sobre este trabajo y su incursión en la música electrónica, pero solo hace falta escuchar este que es su más reciente track, Summer 91, para sentirse absolutamente sumergido en el más exquisito sonido house. Esta semana ingresó a la posición número 29 en el Global Dance Chart y aquí está, pues, siendo parte de nuestro conteo, ingresando a la posición número 10, Summer 91. Aquí está Noizu haciendo su ingreso a nuestro conteo en la posición número 10. Casilla número 9, ahí escucharemos a Martin Garrix, Bono y The Edge. Ya les hemos contado que estos tres se unieron para algo bastante especial, como lo fue la canción oficial de la Eurocopa 2020. We Are The People se llama esta canción que por primera vez une al mundo de la electrónica con el mundo del rock. Los irlandeses de U2, The Edge y Bono junto a Martin Garrix en este super hit que desciende del lugar número 4 y se resbala hasta la posición número 9 esta semana, completando 6 semanas con nosotros en nuestro conteo. Ahí estará en la posición 9 Martin Garrix con Bono y The Edge juntos en We Are The People. Y escuchamos en este grupo de tres canciones también a ATV con Topic y A7S, canción que suena por todos lados en el planeta y por supuesto aquí también en la X96.5. Estable en esta posición número 8 con 23 semanas en total en nuestro conteo, es el regreso de un himno dance que conocimos como 9pm Till I Come. Viene de la mano de sus propios creadores ATV, pero renovados a través de este remix que hace el productor alemán Topic. Your Love se llama y está en la posición número 8. Casillas 10, 9 y 8. Así comenzamos nuestro conteo. Bienvenidos a la X Top Dance. Número 10. When you don't realize you're in the moment until it's a memory. I just can't stop looking back, looking back, looking back.